A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. La que vamos a traer hoy, que se llama el sistema legal del mundo. Yo quiero que abran su Biblia en 1 Juan 5:19, por favor. El sistema legal del mundo. Gloria a Jesús. Se pueden quedar así sentados. Cuando lo tengan pueden decir amén. 1 Juan 5:19, casi cerca de Apocalipsis. Hay 3 epístolas del apóstol Juan allá al final. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es nuestro alimento y nuestro sustento, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos sostiene y nos fortalece. Padre, háblame a mí. Habla a cada uno de nosotros en este día y sobre todas las cosas glorifica tu nombre en este lugar. Glorifica y exalta tu nombre y te damos la gloria a ti, te honramos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted va a decir, ¿qué mensaje tan raro? A ese le preguntaba al pastor anoche en la madrugada, pero ¿por qué yo tengo que predicar de estos temas? ¿Por qué me pone un tema aquí, aunque quiera preparar otra cosa, hablar de la familia, de esto, porque es para la familia? ¿Por qué tengo que hablar de cosas específicas que el Señor pone en mi espíritu con una carga que hasta que no empiezo a leer y a estudiar esto, no puedo, y lo doy, no puedo sentirme libre? Esto es un poco difícil, pero los que predican saben que hay una palabra que Dios pone en uno, que hasta que tú no la das, tú no puedes ni descansar. Gloria a Dios. Y hermanos, comencé a estudiar, bueno, ¿qué es el mundo? El mundo es el cosmos o la creación que Dios ha hecho. El universo, como lo entendían los griegos, para los judíos no era así. Era solamente lo que Dios ha creado en este sentido literal y que Él tenía dominio. Aunque había creado todo, para ellos el mundo tenía que ver también con las decisiones que tomaba el hombre aquí en la tierra. Entonces, como creación en Génesis 1:1, que dice que Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mundo, es su creación. Pero también como mundo es donde nosotros habitamos y compartimos, que es lo que se llama nuestro planeta Tierra, que se reconoce como el mundo. También como sistema legal o como un sistema es algo que se antepone a todo lo que es de Dios. Y como enemigo, es uno de los enemigos del alma, acompañado del diablo y de la carne. Y Jesús, a través del apóstol Juan, dice, nosotros sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y eso no es nuevo, porque si ustedes recuerdan a Daniel, capítulo 9, cuando está orando y que está ahí luchando, dice que en el momento cuando vino el ángel Gabriel y le visitó, le dice, en el momento que tú decidiste presentarte a Dios y presentar tu causa delante de Dios, fueron oídas tus súplicas, pero se interpuso. ¿Quién se interpuso? El príncipe de Persia. Había un principado espiritual que estaba impidiendo que Daniel recibiera su contestación. Y eso puede estar pasando contigo ahora mismo, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y es un sistema que se opone a Dios y a todo lo que es de Dios. En lo personal, nos rechaza. La palabra de Dios dice que si a él lo rechazaron, nosotros rechazamos. Dice, el mundo nos rechaza. Dice en 1 Juan 3:1, nos rechaza completamente. Así que usted no se sienta raro si usted es la mosca en la leche en su trabajo. Si usted no encaja dentro de sus vecinos y de su familia, aún dentro de su familia de origen, de su padre y hermano. No se extrañe de eso, porque hay un rechazo natural que viene dado por el sistema legalizado espiritual que hay en las regiones celestes. Que inmediatamente usted decide pasar de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, ya usted entabla un enemigo común, que es el mundo. No solamente es el diablo utiliza el recurso del mundo, pero usted va a ver que el mundo tiene sus propios recursos. A nivel familiar ha distorsionado lo que es la familia. Ahora una familia normal son dos hombres que tienen autoridad legal para adoptar un niño. Este sistema mundano ha distorsionado lo que es la base de la sociedad. Lo primero que el Señor instituyó en el jardín del Edén fue una familia, un esposo y una esposa, y le dijo: multiplíquense. El primer milagro de Jesús para restituir lo que era la familia fue en las bodas de Caná. Esa familia que quedó destruida en el jardín del Edén, Él la vuelve a bendecir otra vez en el milagro de las bodas de Caná, cuando multiplica el vino, que es símbolo del gozo, y dice: vuelvo a poner el gozo, la alegría que se perdió por el pecado, lo vuelvo a restaurar a la familia. Gloria a Dios. Y eso es lo que el diablo ahora quiere destruir. No se extrañe usted si cualquier pequeñez es motivo de discusión entre usted y su esposo. Entre usted y su esposa. No se extrañe que los de al lado pueden ir a Europa y usted gana más que ellos. Y usted dice: ¿pero y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es cierto que Dios bendice, pero hay momentos que no entendemos por qué estamos en una estrechez. Y debemos entender hoy, nuestros ojos sean abiertos, que nosotros estamos en una franca guerra en contra todo lo que representa este mundo. Contra todo. Gloria a Dios. Este sistema también ha inducido a la familia al adulterio, a la fornicación, al abuso, al incesto, a las prácticas sexuales aberrantes, a la pornografía. Hay pornografía, a la violencia. Hay violencia intrafamiliar que comienza en los niños. Si usted se pone a ver los juegos de videos y de GameCube y de Nintendo y de Xbox, todas las y de PlayStation 2, la mayoría de los juegos tienen un grado de violencia. Te pone niveles de violencia, pero la mínima siempre está en todos los juegos. Tú tienes que estar al lado del niño para que vea: no, tú no puedes hacer esto, porque te están enseñando que tienes que siempre estar peleando y agrediendo al otro y eliminarlo al otro. Entonces empieza desde el círculo familiar, porque ahí es que él quiere romper y quebrantar para romper el orden establecido por Dios. Entonces este sistema te dice a ti que tú tener dos mujeres es legal. Que ahí es que tú eres un hombre de verdad, tienes un buen trabajo y tú mantienes tu esposa y tienes una tiendecita aparte. Entonces tú entras al círculo de clase media, media alta, y la clase alta, bueno, ya solamente tú no tienes un amante, tú puedes tener un amante varón también, como he oído casos de personas que tienen ya muchísimo dinero con sus hijos criados y ahora tienen un amante jovencito y se le compraron una casa en Santiago. Este es el sistema del mundo. Le dice a los adolescentes: vive tu vida, tú no tienes que obedecer a tus padres, tú eres demasiado joven para estar enclaustrado en una iglesia, eso es demasiada responsabilidad para ti, eso es para viejo. Cuando yo goce mi vida, entonces yo voy al evangelio. Hay que gozar, hay que probar, hay que experimentar. ¿Cómo yo voy a saber lo que es bueno si no pruebo? Y como dijo el pastor en un mensaje, hacen del eslogan de Burger King su eslogan de vida: probando es que se sabe. Y el mundo comienza a distorsionar y a trabajar hasta los anuncios televisivos. Han tenido que prohibir, los mismos inconversos han quitado anuncios de la televisión porque están tergiversando lo que es la idea del sexo, para que cuando el hombre vaya a la cama y vea a la esposa con 10 libras de más, piense en la que vio al lado de la cerveza. Sí, es verdad, es así. Y Emil sabe de eso porque es publicista. Para despertar los sentidos. El mundo apela a tus sentidos. Dios apela a tu razonamiento. El mundo apela a tus sentidos, a lo que es rápido, a lo que ahora vamos a resolver. La psicología moderna te dice: es el aquí y el ahora. Tienes que resolver ahora y aquí mismo. Y es la tentación que las mujeres del mundo, las daridas, le hacen a los varones: oye, espérate, tú eres raro si tú no te vas conmigo ahora mismo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a dejar la ropa? ¿Como José? ¿O lo van a pasar por las armas? Como que no hay mucho amén. Levante su mano. Estoy preocupada. El labio del Señor. Preocupado, gloria a Dios. Aleluya. le dice a los hijos, como estaba leyendo una serie de novelas cristianas que tienen que ver con esta patente oscuridad penetrando la oscuridad. Tremendo cómo el sistema educativo aún en Estados Unidos le ha inculcado a los niños que ellos tienen guías espirituales. Y usted sabe que estos guías espirituales, ya usted sabe lo que son, es la nueva era, los demonios. En la educación moderna se está diciendo, no, tú tienes un guía, es importante que tú tengas un amigo imaginario, un caballito blanco que te dice lo que tú tienes que hacer. Y que te lleva a tu vida pasada, donde dice que tú fuiste abusada aún antes de nacer, por un familiar, por un requito por allá. Y te llevan a vidas pasadas, y no es más que trayéndote una serie de demonios y adentrándote dentro del mundo espiritual, donde al adolescente de hoy se le pone en la televisión la brujería y la hechicería Harry Potter, como si eso es algo normal, para que incursionen en el mundo de la hechicería, que tú puedes ser un brujo. Tú puedes ser una bruja, tú puedes estudiar eso. Hay escuelas para eso. Eso es lo que le estás diciendo. Un mensaje subliminal a los niños. Por eso los bautistas en Estados Unidos se han parado más fuerte que nosotros los pentecostales y han quemado los libros de Harry Potter y le prohíben a sus hijos ver esas películas. Gloria a Dios. Le prohíben ver a Samantha. Le prohíben ver a los muñequitos que tienen brujería y hechicería, porque son prácticas del ocultismo, que una vez tú eres iniciado ahí y siempre vas a tener guerra espiritual y tu sentido espiritual es abierto. Y son puertas abiertas para que influencia demoníaca entren a ti, a toda la generación. Gloria a Dios. Hay que ver hasta lo que los niños están viendo ahora. El sistema del mundo te dice, esto es lo moderno, esto es lo que está en la actualidad ahora. Pero ¿qué dice el Señor? Gloria a Dios. Si Él dice que eso no es así. Pero ¿qué más te ofrece el mundo? Te ofrece dinero. El dinero fácil, dinero rápido, o dinero a raíz de tu cuerpo, de exhibir a las mujeres. En Hollywood se ve mucho eso. Mientras más cirugía y más bonita tú eres, más buena actriz tú seas, más enseñe tu cuerpo, más relaciones en la televisión tú tengas, a nivel de la pantalla gigante, más famosa eres. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se suicidó Marilyn Monroe? La mujer rubia más bella de todos los tiempos. Estaba en el pinal, allá en lo último de la cima. Famosa. Podía tener el hombre que quisiera a sus pies. Dinero. Aún fue amante de John F. Kennedy y hasta de otro de los hermanos. Que se dice que hasta la mandaron a matar, pero era ya una alcohólica. Al momento que murió, murió ella, o se suicidó ella, como quiera era infeliz, no se sentía satisfecha y tenía dinero, tenía belleza, tenía poder económico y político, tenía fama. ¿Por qué era infeliz? Tenía fama, Maggie Johnson, yo tenía un póster, creo que tenía dos pósteres en mi vida solamente, como adolescente cristiana, en mi casa, y uno era de Maggie Johnson, porque me lo admiraba, porque siendo de tamaño y estatura, era el armador de los Lakers, que es mi equipo favorito, en la NBA, entonces este muchacho era tremendo, esas pelas de los Lakers a los Celtics, en los 80, fueron memorables, y Maggie Johnson era uno de los actores principales, y teniéndolo todo en su fama, salió una noticia que tuvo que dejar el equipo porque contrajo SIDA manteniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposa. Y yo lloré. Y quité el póster también. Es uno de los ídolos que el mundo construye a los jóvenes. A nivel atlético, que donde no hay droga, donde no hay supuestamente nada inmoral. Y cayó su fama. ¿Por qué tuvo que ser infeliz fuera de su matrimonio y buscar otra cosa? Porque muchos jugadores y beisbolistas y corredores olímpicos tienen que dejar la carrera porque le tienen que hacer la prueba antidopaje y dan positivo. ¿Qué necesidad tan grande tienen que no se llena con lo que el mundo te ofrece? El mundo también te ofrece poder. Se lo ofreció a Hitler, que lo usó y exterminó a más de 6 millones de judíos. Y eso no le dio la felicidad a Hitler. Tuvo que salir huyendo. Generó el odio mundial. Eso no le dio la felicidad a Trujillo. Eso no le dio la felicidad a Saddam, uno de los últimos tiranos. El poder es algo de lo que el mundo te ofrece. pero te corrompe y te daña, porque lo que quiere es incitarte a que tú seas parte de él también. ¿Qué más ofrece el mundo? El mundo ofrece repudio a lo que somos de Cristo. Gloria, aleluya, gloria a Dios. El mundo ofrece refugio a que ha decidido abrazar al Señor. Gloria a Dios. En primera de Juan 3:1 dice, el mundo no nos conoce. Y a veces usted como cristiano, y usted está hablando y te ignoran. Dice, pero ¿y qué es lo que yo tengo? Te hace sentir mal. Ah, no, el evangélico que viene a hablar, ese no vale la pena. Ese tiene otras ideas, ese no se puede escuchar al mundo. Gloria a Dios. Y no solamente eso, el mundo también nos persigue. Porque tú confiesas la doctrina cristiana, vas a tener una persecución espiritual y también de los que te rodean. Cualquier persona, de repente, si tú estás tarareando una canción, ¡hey, evangélico! ¿Qué es lo que tú estás cantando? Te están viviendo la vida prácticamente. Están acechándote al acecho. Gloria a Dios. Pero dale la mano a tu hermano y dile, yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. No pertenezco a este sistema. Dile ahí, yo no pertenezco a este sistema. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo voy a terminar diciendo algunas cosas que tenemos que hacer para no entrar dentro del sistema del mundo. Esto es solamente la introducción. Después seguiré. Otro mensaje. En otra serie, ¿verdad, pastor? Gloria a Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es, no puedo amar el mundo. Según Juan 12:25, dice que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no puedo amar la forma de vida del mundo. Yo no puedo querer tener lo que tiene el otro que es inconverso. No puedo querer progresar como progresa el otro que no tiene a Dios. No puedo querer tener la satisfacción carnal que el otro tiene, que no tiene a Dios. Yo veía una película anoche y era inconversa. Y este hombre tuvo una aventura fuera de su matrimonio. Y él dice, yo no sabía, que yo pensaba que tenía derecho a tener todo lo que todo el mundo tenía. Lo que yo no sabía era que yo estaba destruyendo el verdadero amor que yo tenía. ¿Y cuánto le costó a este hombre volver a recuperar a su esposa y a su familia? Porque un adagio mundano dice que nadie sabe lo que tiene. El diablo te está diciendo, divórciate de ella, divórciate de él. Pero a las mujeres eso no hace difícil que no recojan con tres muchachos después para atrás. Cuiden su marido, la que tienen el esposo ahí al lado, agárrale la mano y dile, te voy a cuidar, mi amor. Te voy a cuidar, cuide su esposo. Cuide, no lo suelte. No se lo dejé al diablo, no se lo tire a otra. Como dijo el pastor en el primer mensaje, no caiga en la corriente del mundo de que todo lo que él hace le cae mal. Y critica todo lo que él hace. Usted no es de este mundo. Si el mundo dice que cuando él llega tarde, tú tienes que pelearle. Cuando él llega tarde, recíbelo con una sopa y quítale los zapatos y tú vas a ver la gloria de Dios. Sí. Y eso cuesta hacerlo. Porque aún aquellos que salen a predicar y llegan tarde, hay que recibirlo con un beso, ¿verdad? Es porque yo he tenido que pasar por ahí que lo estoy diciendo. Si no, no se lo digo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si el mundo te dice que tienes que reclamarle a tu esposa y avergonzarla porque se le fue el presupuesto de la mano, tú no eres de este mundo. Trata a tu esposa con respeto y cariño. Considérala, porque ella es la compañera que Dios te dio para el andar diario en esta vida. Así que lo que tiene su esposa al lado, tómele de la mano y dice, mi amor, yo no te voy a dejar ir, porque ¿qué quiere recoger a un viejo rabioso después? Con mañoso además. ¿Quién va a aguantar los ronquidos tuyos? La muchachita de 20 años que lo que quiere es pelarte. No lo aguanta. Tú no eres de este mundo. Así que agarra a tu esposa y dile, gracias mi amor por aguantarme todas mis mañas. Gracias por aguantarme. Gloria a Dios. Aleluya. Usted no es de este mundo. Usted no tiene derecho a gozar la carne como otros la gozan. Olvídense de eso. Eso no es verdad. Gloria. Usted tiene que quedarse con ese solo hombre y usted tiene que quedarse con esa sola mujer. Ya no hay más para nadie. Si no le gusta, póngala a caminar. Rebájela. Claro que sí. Si no le gusta, comprar una buena faja. Claro que sí. Crema antiarruga y todas esas cosas. Invierta en ella. Mejore su modelo. Como al carro usted le compra algunos accesorios, cómpreselo a su esposa también. Cómprele unos buenos aretes, cómprele un buen zapato, una buena cartera, una buena bata, cómpresela. Claro, usted no es de este mundo. Tiene que adaptar, ya lo que Dios le dio es lo que usted tiene que disfrutar. Gloria a Dios. Ay, santo, esto no iba. Gloria. Aleluya. Eso es lo que tiene que disfrutar. Gloria a Dios. Aleluya. Déjese de estar fantaseando. Ay, si mi esposa fuera como fulana, o si fuera como Perejita, ya tiene 12, 15 años de casado. Ya es la que usted tiene ahí. Despierte, aprecie y valore lo que Dios le dio a su lado. Deje de compararla con otros, que a las mujeres no nos gustan que nos comparen. Gloria a Dios. No se lleve del sistema del mundo. Y usted no compare a su hombre con nadie. Él es único. Ámelo como Dios se lo dio. Gloria a Dios. No lo esté comparando con Brad Pitt. Ay, que, porque, ay, si fuera Brad Pitt, ay, pero míralo. Si fuera Richard Gere, no, hombre. Si fuera Tom Cruise, ajá. Ay, si usted, ay, cómo no, usted Marilyn Monroe, seguramente. Ay, quiéralo ahí. Si tiene su barriguita, es una almohadita que Dios le puso ahí para dar en cuenta su cabeza. Gloria a Dios. Aleluya. Valore su hombre, hermano. Mejore su modelo. Tíñalo de vez en cuando. Ay, se vea joven. Gloria. Usted no es de este mundo. Tiene que mejorar lo que Dios le ha dado. Y eso se hace con amor. No se hace con regaños y exigencias. No se hace mirando solamente los defectos del otro. Ese es el patrón del mundo, que te pone una mujer 10, como una película muy famosa, para que tú compares lo que tiene y la vaya valorando según punto. Eso es lo que hace el mundo, hermano. Distorsiona la realidad. El mundo te presenta una distorsión de la realidad. Te da alucinaciones, te da fantasías, te da visiones, te da sueños irreales. Para cuando tú despiertes, ya ha pasado la mejor parte de tu vida persiguiendo una quimera. Anhelando algo irreal. Él quiere que tú desperdicies tu vida persiguiendo cosas irreales, perdón, irreales, sin valor. Lo que verdaderamente tiene valor para nosotros, hermano. Aleluya. El Señor dice en su palabra, la misma boca del Señor, aquel que ama su vida la perderá, y aquel que aborrece su vida por causa de este mundo ganará la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Queremos tanto complacernos a nosotros mismos. Es lo que el mundo te ofrece, una gratificación personal al instante. Y andamos buscando nuestra gratificación. Nos hemos vuelto egoístas, consumidores masivos, porque queremos tener siempre lo mejor y lo que al otro le haga daño. Gloria a Dios. Para salir a lucir que yo puedo y tú no puedes. No pensamos en el otro, pero la Biblia nos dice otra cosa muy diferente. Si tú quieres amar a Dios y no amas a tu hermano, tú no amas a nadie. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Nos da otro estándar de vida. Nos da otra regla de vida. Nos da otro formato de vida. Dice, el mundo pasa y sus deseos. A las jóvenes que están aquí, que están privando tanto, que tienen un buen cuerpo, que yo soy la mami. Y se dan el lujo de rechazar a todos los evangeliquitos que le piden amores. Siempre esperando un príncipe azul, una quimera. No hay ningún hombre perfecto, olvídese de eso. Eso no es verdad. Y déjeme decirle algo. Si sigue usted depreciando, usted también la pueden depreciar. ¿Y quién dijo que no? Usted está depreciando a un siervo de Dios porque es pobre, porque es feo. ¿Y quién dijo que el hombre tiene que ser buen mozo? No, porque yo quiero mejorar la raza. Tiene que ser blanquito. Él tiene que, el que me, ah, si no me para un care al frente, que se equivoque, que no le digo que sí. ¿Y usted qué tiene para dar? Deje de perseguir ilusiones. Busque una mujer de carne y hueso. Ah, no, los varones quieren una que tenga una cinturita de cuatro. Que hable cinco idiomas y que tenga el pelo por las rodillas. Pero el desrizado se creó hace mucho. Y Dios quiere esa para ti porque esa es la que te va a complementar y la que va a aguantar tu maña dentro de 10 años. Que la del pelo lacio no lo va a hacer. Entonces está despreciando la evangeliquita morenita que tiene al lado en la iglesia. Oh, ¿qué tú estás esperando? Tú sabes. Entonces estamos haciendo de la iglesia una fábrica indubeca cualquiera. Muchos jamones, muchos salados. Muchas jamones. Porque estamos persiguiendo quimeras. Estamos persiguiendo la del anuncio de la presidente. Estamos persiguiendo al modelo que salió anunciando la nueva afeitadora. Hay uno así que yo quiero. Estamos persiguiendo al protagonista de la novela. Estamos persiguiendo a Shakira. Eso es lo que estamos esperando. Cuando Dios te dice despierta y deja los estándares del mundo y ajústate a mi estándar, que ahí es que yo te quiero bendecir. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que romper los estándares que nos imprimen esta sociedad. Yo estudiaba con una joven cuando estuve en Intel. Ella me decía, Giovanna, el papá era dueño de Electrotorca, una compañía de generadores eléctricos de la Kennedy, no sé si todavía está ahí. Ella me decía, mira, lo que la gente llama alta sociedad es la alta suciedad. Yo no quiero estar ahí más. Ella era en conversa. Invítame a tu iglesia. Mary Joan se llamaba esta muchacha. Ella vivía en Estados Unidos y estaba siempre con la uña negra. Yo no soporto la hipocresía que hay ahí. Y la última cosa que hacen es que hacen fiestas de orgía y se intercambian las parejas, las esposas por una noche y los esposos. Y eso es los estándares que el mundo nos está ofreciendo. Y ahí es que tú como joven quieres lograr que te vean el BM del año, que te vean el Mercedes del año, que te vean el último modelo de la jipeta que salió, que te vean los últimos tenis. Pero ¿quién te dijo a ti que Jesucristo usaba Nike? No tenía ni siquiera dónde rescatar su cabeza. Por eso fue rechazado. Siendo el príncipe de allá de los cielos, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo dejó todo y tuvo su vida como no estimó ni su propia vida, dice allá Tesalonicenses, y nosotros lo tuvimos por azotado, dice Isaías, por el despreciado de Dios y abatido, y se nos presentó sin atractivo para que le deseemos, para que entendiéramos que lo que este mundo es vanidad. Gloria a Dios, y dio su vida por nosotros para rescatarnos de lo que es el sistema de este mundo que está corrompido y dañado. Gloria a Dios, aleluya. Para que valoremos realmente las cosas que tienen valor. Que no valoremos lo externo solamente. Que valoremos lo que está dentro del alma. Que es lo que es inmortal. Pablo decía en 2 de Corintios, mientras este cuerpo se va deteriorando día a día, el interior se va renovando día a día. Gloria a Dios. Es lo que para nosotros tiene valor. Gloria a Dios. Aleluya. En 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Yo no amo al mundo, pero amo las cosas que están en el mundo. Sí. No, porque yo cuando me case, soy de hotel en hotel, y la iglesia. Por eso el Señor a veces no bendice a alguna gente, porque si le da una bendicioncita se descarrían. Porque de una vez, porque realmente lo que ellos procuraban era que Dios los bendiciera para ellos parecerse al mundo. Bueno, como tú te quieres parecer al mundo y yo lo que quiero es que tú te parezca a mí, yo no te puedo dar eso. Gloria a Dios. ¿Y quién dijo que tenemos que parecernos a los patrones, a los cánones humanos del mundo? El Señor, Pablo le dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es a Cristo que tenemos que parecernos, hermano. Y si usted ve la vida de Cristo, Jesucristo anduviera en el mercado predicándole a la gente, a los verduleros allá. Porque Él fue a predicarle a los pecadores, a la gente del muelle, a la gente que nadie quería saber de ellos, que eran los hombres más mal hablados y más toscos y bruscos. A los que cobraban impuestos se metería al guacalito. Gloria a Dios. Aleluya. A los fariseos iría donde los políticos. Gloria a Dios. Hablarles. Gloria a Dios. Ahora nosotros queremos tener un modelo tan semejante al mundo, que queremos parecernos tanto al mundo, que decimos en la iglesia, cuidado, no diga mucho gloria a Dios para que no te despeine. Tiene que ser educado, no puede danzar. Tuve la oportunidad una vez que alguien me dijo, aquí no somos pentecostales, cuidado con danzar aquí. Gloria a Dios. Porque queremos traer el mundo adentro de la iglesia. Y la Biblia dice que eso se llama apostasía. Estamos trayendo maldición a la iglesia cuando queremos acoplar los cánones del mundo dentro de la palabra. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. Nosotros estamos llamados a cambiar al mundo. La Biblia dice, ustedes son la sal de esta tierra. Ustedes son la sal de este sistema. Ustedes que le dan sazón. Ustedes que le ponen sabor a la cosa. Ustedes le ponen el color a la cosa. Gloria a Dios. No quieran parecerse a ellos, que son insípidos, no sabían nada. Gloria a Dios. Ustedes son las que tienen la verdadera sal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que si se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? No te hagas amigo del mundo. No quieras tener las amistades mundanas solamente. Porque inmediatamente tú estás haciendo enemigo de Dios. Cuando quieres tener una relación con el mundo, de beberte el traguito social, de no defraudar a tus amigos. No, pero es que vamos para la fiestecita del cumpleaños. Bueno, es que bueno, ya hay Santa Cena, pero bueno, está bien, yo me voy. Pero como que no encajas allá porque ellos mismos te menosprecian. Y detrás de ti se burlan. Mira, este dejó su iglesia para venir acá a canar con nosotros. Como yo leí, tuve la oportunidad de la copastora de la iglesia Chequina de Miami, aplauso por eso, Chequina de Miami, aleluya, me dice que había una reunión muy importante, ella es una alta gerente, una cristiana, una guerrera tremenda, del Citibank, se la llevó el Citibank, ella era gerente de toda esta área, una morenita así, pelito malo, una gerente, dominicana, ella, gloria a Dios, plantada ya, se la llevaron con tu y familia, el Citibank, gloria a Dios, y ¿sabes qué? Dice ella que había un musulmán y había una reunión importante y él tenía que salir, son 6 veces al día que ellos oran. Y esta reunión tan importante le decían, pero tú tienes que estar aquí. Y dice, yo no soy como ustedes, ustedes no respetan a su Dios, ustedes faltan a sus actividades por cualquier cosa. Yo tengo un compromiso con mi Dios y lo respeto. Si ustedes quieren me esperan, pero yo no voy a estar en esta reunión. Yo tengo que hablar con mi Dios. Le dijo. Dice que ella se quedó sorprendida, impactada. Ustedes no tienen respeto a su Dios. Muchas veces no respetamos la cosa del Señor por complacer los antojos del mundo. Y nosotros debemos comenzar a cambiar eso. Debemos demostrar respeto a nuestro Señor, aún aquí dentro de la iglesia, la debida reverencia, el debido respeto, saber que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestra agenda está supeditada a Él, no Él a nuestra agenda. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que comenzar a mostrar respeto a las cosas de Dios. Gloria a Dios. Mostrar respeto con el tiempo de Dios. Si decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Ponte de pie en este día, gloria a Dios. Perdónenme, solamente me pude quedar en la introducción de esta palabra hoy. Gloria a Dios. Hay un sistema que se opone, hermanos. Diga usted que va a hacer una fiesta en la calle, aparece la bocina, la bebida regalada, todo, hasta la orquesta gratis. Diga usted que va a hacer un concierto ahí afuera para traer las almas. Hay una oposición, hay una resistencia. Gloria a Dios. Diga usted que está bien, aquí hay personas en esta iglesia que han tenido que renunciar de sus empleos porque le han pedido hacer cosas deshonestas y ellos no dicen, no, yo no soy así, yo no soy de este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y Dios premia eso, hermano. Gloria a Dios. Aquí hay personas que lo han perdido todo porque no han querido hablar mentira, porque no han aceptado la oferta del diablo, no han hecho negocio con el mundo y han dicho, no, no voy a trabajar para esa compañía porque no voy a darle mi talento al mundo y a promover la corrupción en mi país. Dios bendice eso. Gloria a Dios. Dios va a premiar eso. Gloria a Dios. Aquí la justicia está corrompida. Aquí le dan el caso legal a aquel que pague. Pero Dios no es así. Dice que Él es Dios de toda justicia. Y que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios, aleluya. Tú no eres de este mundo. No trates de acomodarte ni de encajar en ningún molde aquí en la tierra, porque no cabemos. Nos queda grande. Así como el pez que está en el mar, cuando usted lo saca, tiene que ser salado. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No te contamines. Tú eres un pez. Tú no adquieres la sal solamente por estar en el agua salada. Gloria a Dios. Tú puedes estar en el agua salada y mantenerte sin la sal del mundo. Gloria a Dios. Tú no eres de este mundo. Tómate de la mano de tu hermano. Gloria a Dios. Yo creo que es un día para que usted, yo no sé, que usted tiene que pedirle perdón a Dios. Pero yo sé que yo tengo que hacerlo. Gloria a Dios. ¿En qué cosa usted ha querido encajar en este mundo que usted sabe que el Señor le está diciendo, el Espíritu Santo, su conciencia, esa voz interna le dice, tú no cabes ahí? Gloria a Dios. ¿Qué cosa hemos querido hacer de acuerdo a lo que hace el mundo que sabemos que riñe contra la voluntad de Dios? ¿Qué comportamiento con nuestra esposa, con nuestro esposo hemos tenido parecido al mundo? ¿En qué cosa le hemos fallado a Dios y a nuestro cónyuge y a nuestra pareja? Y si tú tienes tu pareja ahí, ponte frente a tu pareja. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es un momento para tú decirle, mi amor, perdóname. Te he tratado de acuerdo a los patrones de este mundo con un machismo exagerado. Y si es la mujer, nosotros, perdóname, mi amor. Me he llevado del feminismo de este mundo que dice que la mujer tiene que trabajar, es dueña de su dinero y no tiene que darle cuenta al hombre. Somos un equipo, tú y yo. Y tú eres mi sacerdote. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres pastor. Él no es solo pastor aquí, Él es pastor en mi casa. Gloria a Dios. Y digo lo mismo que dije en la iglesia de Miami. Cuando me casé con Él, yo pensaba que yo iba a imponer muchas de mis ideas a Él. Y el Señor me dijo, te casaste con Él, pero tú lo vas a servir a Él. En tu casa y también en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para mí era difícil porque vengo de línea de mujeres fuertes. Gloria. Así que tómate de la mano. Si hay algún hermano que ha ofendido al otro y se ha dejado llevar por el sistema de este mundo, de ser agresivo, ha ofendido a tu hermano, le ha pasado por encima, lo ha herido, lo ha maltratado, este es un momento para tú pedir perdón también. Gloria a Dios, aleluya. Señor, estamos aquí como tu pueblo, Señor, aleluya. No queremos encajar dentro de este sistema. Repudiamos el sistema del mundo en este día, Señor, porque vamos a hacer las cosas diferentes. Las vamos a hacer como hijos tuyos que somos, Señor. Aleluya. Señor, no queremos amar al mundo ni a las cosas que están en este mundo, Señor. Señor, no queremos tener amistad con este mundo. Perdónanos, Señor, por querer encajar en este sistema mundano y dejarnos llevar muchas veces por la corriente de este mundo, Señor. Yo te pido perdón a ti, Señor. Y pido perdón a mi esposo también, Señor. Gloria a Dios. Señor, perdónanos. Que el manto de tu misericordia esté sobre nosotros hoy, Señor. Que la relación contigo se estreche, Señor. Que nos parezcamos más a ti que a este mundo, Señor. Que cuando alguien pase por nuestro lado, sepa que tenemos olor a Cristo y no olor a mundo, Señor. Que no vamos a encajar en este sistema, no negamos a encajar en este sistema, repudiamos este sistema, quebrantamos y rompemos todo hábito mundano, todo vicio mundano, toda adicción mundana. Oh, gloria a Dios. Todo lo que esté proveyendo para los deseos de la carne, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad sobre todas las cosas y a entender que no somos de este mundo y que tendremos aflicción en este mundo, pero que tú te has sobrepuesto a este mundo. Tú has vencido al mundo y nosotros también venceremos. Yo declaro esta iglesia Chequina en victoria, Señor. Va a ser una iglesia diferente. No será una iglesia mundana, Señor. Oh, gloria a Dios. Será una iglesia que practique la santidad, que la aplique, Señor. Que practique el amor los unos con los otros, Señor. Que practique el compañerismo, Señor. Y sobre todo que se parezca a ti, Señor. Gracias, Señor, por hablar. Lo que has pedido recibirás. Lo que anhelas, Él te dará. Solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.